Dos viejitos por la calle, cada cual con su bastón. Van tomados de la mano, seis patitas que hacen toc, toc, toc, toc. Dos viejitos van al kiosco y piden al vendedor un jazmín de buen perfume que alcance para los dos. Dicen que el mundo es redondo porque lo van dibujando los que un día se enamoran y de a dos siguen andando. Dos viejitos por la calle, cada cual con su bastón. Van tomados de la mano, seis patitas que hacen toc, toc. Dos viejitos van al kiosco y piden al vendedor un jazmín de buen perfume que alcance para los dos. Érase una vieja chiquitina, dicen que el mundo es redondo. Érase un viejito.